a San Francisco platicando con Jesús. Le contaba su penal, que algunos hermanos de su orden daban ya al ejemplo al caminar. ¿Qué va a pasar cuando no esté yo? Si mis hermanos no quieren cambiar, Jesús humano y compasivo con ternura lo miró. Y eso dijo el buen pastor: no tengas miedo, sigue con tu fe. Trabaja mal lo que trabaja bien. No sientas pena de tu orden, ya que cuando tú no estés, yo por ti la cuidaré. Dale un abrazo y deséale lo mejor. Y si no vuelve, te encuentra que por ti yo haré nacer un terciario por mi amor. No tengas miedo, sigue con tu fe. Trabaja mal lo que trabajas bien. No sientas pena de tu orden, ya que cuando tú no estés, yo por ti la cuidaré. Hermano franciscano, es tiempo de reconocer la promesa de Jesús. Cuando al buen Francisco le contaba que con él es vivir en plenitud, hay muchas cosas duras de vencer, pero no estamos solos esta vez. Acepta el reto y a seguirlo con Francisco y con Jesús. No tengas miedo, sigue con tu fe. Trabaja más.